Bueno, como le habíamos adelantado a nuestros queridos oyentes, ya estamos con los invitados del día de la fecha. Sí, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los consejos escolares comunitarios. La verdad que una herramienta que es novedosa dentro del ámbito educativo y que se puede prolongar a lo social y me imagino que a otros aspectos más. Así que tenemos acá cuatro invitados y después tenemos dos invitados más que van a pasar a contarnos su experiencia y demás cuestiones. Florencia, sí, ella se va a encargar, ella va a ser la que va a manejar el programa, en la co-conductora que hemos traído, así que ella se va a presentar y va a presentar a los otros invitados que tenemos. ¿Qué tal? ¡Qué responsabilidad! Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La verdad que es una gran alegría para nosotros estar acá y poder transmitir y comunicar lo que hemos desarrollado durante este año en la sección, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la sección 2 de Educación Básica de Jóvenes y Adultos. Son las escuelas donde se termina la primaria, cuando uno no la ha podido terminar en tiempo y forma, digamos. Entonces, abarca el territorio de Godicruz y de Las Heras, ¿sí? En total, más o menos, somos unas 28 escuelas que con sus aulas satélites más o menos alcanzan unos 50 espacios educativos, ¿sí? Bueno, y lo que tenemos para compartir, y la verdad que es un gusto estar también acompañada, es el proyecto de consejos escolares comunitarios, que si bien el dispositivo de consejos escolares es un dispositivo que en educación, en algunas instituciones circula, por ahí nuestra intención fue formularlos como un espacio de transformación social, y sobre todo esto con clave pedagógica, ¿sí? Nos pareció que si bien los consejos escolares por ahí están asociados a intervenir en situaciones críticas o de problemas de convivencia, nuestra intención era generar espacios participativos donde por ahí docentes, estudiantes pudieran compartir, recuperar el disfrute de lo que es la escuela, poder pensar las problemáticas, poder proponer soluciones, poder también generar acciones preventivas y promover sobre todo acciones que fortalezcan las comunidades y la trama institucional. Así que bueno, así arrancamos el ciclo lectivo 2019 y bueno, se dieron varias instancias de intercambio. La verdad que para nosotros era un desafío como supervisión, digamos, poder acompañar el despliegue institucional de todas esas escuelas. Así que por ahí nos valimos de la tecnología. Hemos trabajado, hemos aprendido todos a trabajar con encuestas, con videos, con distintas jornadas para poder acompañar justamente ese despliegue. Así que lo que hemos desarrollado son, primero, elecciones de delegados en todas las escuelas. Nos parece trascendental ese ejercicio democrático, representativo que pone en juego. Y a la vez hemos podido tratar de generar estas transformaciones a través de cuatro nodos, que le llamamos nosotros, o ejes de trabajo, ¿no? Que son consumo problemático, o el consumo responsable, perspectiva de género, educación inclusiva y sustentabilidad, ¿sí? Son como cuatro ejes que desde nuestra experiencia como equipo seccional, digamos como equipo de profesionales que trabajan en la supervisión, entendíamos que eran los que más surgían o por ahí las problemáticas que por ahí sentíamos que era necesario desarrollar. Así que, bueno, hemos hecho, la verdad, varias instancias. De eso depende, por ahí lo más interesante es un diagnóstico participativo, digo, empezar a utilizar el conocimiento para poder resolver o poder estar, converger en qué vemos de la realidad, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos algunos resultados de todo ese trabajo que han desarrollado los delegados de las escuelas, ¿sí? En esta tarde me acompañan referentes de los consejos escolares de diferentes escuelas. Tenemos a Sara Bartolomé, que viene de la escuela CEPJA 3087, Pocho Sosa, que tiene para expresar mucho sobre inclusión y perspectiva de género. Tenemos al profe Hernán Pellegrini, que viene del CEPJA 3026, que bueno, la verdad que tiene también varias propuestas interesantes para compartirnos en relación a reciclado, reutilización de productos. Entonces, la verdad que es una alegría tenerlo acá. Y también contamos con la presencia de Brian Carrizo, que es un estudiante del CEPJA 304, José Bataglia, que ha sido el representante de la modalidad en el programa parlamentario del Mercosur en Buenos Aires, así que ha estado representándonos el Brian allá en Buenos Aires. Así que bueno, la idea no es tomarles más tiempo y que puedan los profes compartir cómo han vivido ellos esta propuesta que en algún punto les hemos propuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles la posibilidad de poder expresarnos. Recién comentábamos que la modalidad de adulto es una modalidad poco conocida y a Florencia le faltó un pedacito de la modalidad. Nosotros trabajamos con alumnos de primero y segundo año de ciclo básico secundario. De hecho, soy profesora de secundario. Todos aquellos chicos que salen de media en los 14, a los 14 años hasta los 16 años o 17 somos recepcionados nosotros, o sea, en esta modalidad de adultos. En la modalidad de adultos se trabaja de forma diferente, es una enseñanza prácticamente personalizada porque acompañamos a los chicos en sus trayectos y eso nos ha permitido también, exitosamente creo, trabajar con la inclusión. Yo en realidad soy una sumada al Parlamento, el eje y el pilar del Parlamento es nuestro profesor de formación ética, Víctor Ojeda, que obviamente por problemas de trabajo no ha podido asistir hoy, así que yo estoy en su reemplazo, espero hacerle honor y cumplir con todas las expectativas que él tiene. Bueno, nosotros en nuestro CEPJA, y estamos muy orgullosas de ello, trabajamos con chicos discapacitados, ya sea en primaria o en ciclo básico secundario. De hecho, nuestra institución tiene un aula satélite en Unirredes, que allí trabajan chicos que son ciegos. A lo mejor no en su totalidad todos, pero sí hay muchos. ¿Qué es lo que hemos visto o qué es lo que hay de positivo? Porque bueno, tampoco vamos a poner que son todas mariposas, pero es la tarea de trabajar con el chico discapacitado como docente, para los docentes es muy enriquecedor, porque nos obliga, nos plantea varios desafíos. La llegada, ¿no? Si bien es más fácil tal vez llegar a ellos, pero tenemos que remarla un poco, después trabajar y hacer las adaptaciones curriculares correspondientes, porque a veces no todos los chicos van con sus profesores de apoyo, y después el hecho de contenerlos y apoyarlos desde otros lados, no solamente la parte curricular, sino la parte afectiva, donde ellos se sienten apreciados, queridos. Pero yo digo que lo más enriquecedor de trabajar con ellos es el apoyo y la empatía que tienen los otros chicos. Y a nosotros eso nos enriquece porque nos facilita también la tarea, porque los demás se pliegan al trabajo, porque son trabajadores incansables. Si vos le decís a uno de los chicos, nos queremos largar del piso décimo, ¿qué les parece? Allá vamos. Son los primeros en cantar el himno, son los primeros en formarse, son los primeros en abrir el cuaderno, no faltan nunca. Entonces eso también es motivador para los otros chicos. Entonces a nosotros nos viene de 10. De hecho, nuestra directora, con muy buen tino, a veces, nosotros trabajamos con contextos bastante vulnerables, ¿no? En todos los CEPJA, y creo que eso vamos a estar todos de acuerdo, con chicos que a lo mejor presentan demasiada problemática, y mandamos 3 o 4 y trabajamos los ponemos con los chicos discapacitados. Y ahí el chico hace un cambio, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo analizo, que analizamos entre todos? Que se sienten útiles. Él me necesita o para escribir o para mover la silla de rueda o para dirigirme al otro compañero o para dirigirme al profesor o para ayudarle a escribir. Entonces eso arma un contexto de trabajo, de apoyo, de empatía que es enriquecedor. Eso es muy importante. Después, y yo quiero ahora resaltar esto, que no lo hemos tratado, porque las políticas educativas hablan mucho de inclusión, pero, por ejemplo, las normas ESI, y voy a aprovechar este espacio para decirlo, no contempla la sexualidad en el discapacitado. Entonces yo le pido al gobierno, por favor, que incluya para el año que viene un proyecto dentro de las ESI en donde se trabaje la sexualidad dentro de los discapacitados. La Facultad de Ciencias de la Educación nos ha ofrecido apoyo, así que bueno, es cuestión de que armemos el proyecto entre todos y que surja desde este momento esa otra pata que nos vale y que es importante trabajarla dentro de las instituciones con inclusión. Eso por el lado de inclusión. Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva y altamente enriquecedora. Desde acá, obviamente, darle las gracias al plantel docente, a los celadores, porque el celador tiene que acompañar al niño discapacitado, al baño. La escuela fue adaptada también para trabajar con la discapacidad, así que realmente para nosotros ha sido muy positivo y muy, muy bueno. Eso por un lado. Después decidimos trabajar también la perspectiva de género. Nosotros tenemos un proyecto institucional que se denomina Aprendamos a Cuidarnos, pero en el Aprendamos a Cuidarnos lo hemos tomado abarcando al ser humano en su totalidad. Entonces, aparte de dar, tenemos una docente, Sonia Masuso, que ella es la encargada de la CESI en la institución. Ella daba las charlas de la CESI y para cerrar la cuestión de género se hizo una feria del libro donde la temática era los libros y la cuestión de género, ¿no? Lo que más llamó la atención, y esto yo quiero hacer un cierre con esto para no extenderme porque mis compañeros también necesitan su espacio, hubo uno en particular, dentro de las tipologías textuales trabajó la entrevista, entonces se hizo, ¿no?, una teatralización de una entrevista en donde una alumna, que se ofrece ella, ¿no?, a entrevistar a su madre que habría sufrido violencia de género. Me llegaron preguntas de los chicos donde me decían, profe, ¿pero lo que está diciendo es cierto? Y sí, es cierto. Y a veces en nuestra tarea cotidiana no nos damos cuenta de los chips que abrimos en nuestros alumnos y donde ellos se dan cuenta y dejan de naturalizar situaciones que hasta esos momentos para ellos eran normales. Entonces, si la institución logra que un alumno, dos o cinco alumnas dejen de naturalizar situaciones, y hemos tenido la experiencia de que así ha sido, ya para nosotros ese pilar de la perspectiva de género ha estado cumplido. Así que bueno, incentivar a todas las instituciones de que lo trabajen, puede ser de una manera más, que no sea tan en charlas, de una manera de juego, interpretaciones, obras teatrales, en fin, buscar la vuelta en donde el alumno se vea espejado, identificado y pueda lograr el cambio, o sea, transformar. Si yo transformo a un alumno en sí mismo, ese alumno puede ser el ente transformador de su entorno, de su familia, de su hermana, de su madre, en fin, y armar que esa es la escuela, ¿no? Ese es el cambio que tiene que producir la escuela. Así que bueno, creo que hemos dicho todo. Muchas gracias por toda esta oportunidad. Muy bueno, y genial. Incentivar a todos nuestros compañeros en adultos, que es difícil, a que trabajen, porque tarde o temprano el trabajo rinde sus frutos. Muchas gracias. Te damos las gracias a vos, la verdad que impecable. Felicitaciones, un trabajo impresionante. Yo le iba a preguntar. Sí. No le quería cortar la emoción, la verdad que es muy interesante. Le quería preguntar a Florencia, y ya le damos la palabra al profe, de cómo se han articulado y cómo se ponen operativos estos consejos, de cómo funciona institucionalmente y cómo se articula entre las escuelas. Digo, me parece que para darle un contexto y un marco institucional a todo esto tan bueno que están diciendo, ¿no? Mirá, Sergio, en realidad la impronta fue, por un lado, respetar la autonomía institucional, porque en realidad, si bien nos hemos propuesto algunas metas y objetivos comunes, la idea era no aplacar lo que cada institución viene ya desplegando como institucional, ¿no?, en su trama. Entonces, nosotros hemos brindado desde supervisión algunos lineamientos y con el sentido de tener un horizonte común y justamente intentar acompañar lo que cada institución pueda estar impulsando desde esos nodos específicos. pero la modalidad específica de los encuentros lo ha convenido la comunidad misma. Nos parecía importante respetar esos acuerdos internos. Sí, digamos, teniendo en cuenta esto, la representatividad, en alguna medida que puedan estar todas las aulas y las aulas satélites representadas, los docentes, digamos, la mayor parte de actores institucionales presentes, y empezar a generar redes de trabajo colaborativas a través de esto, tecnologías, teniendo un marco flexible de cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Pero sí con la claridad y el compromiso y la seriedad de que es importante hacer, ir caminando, digamos. Entonces, realmente en algún punto no es que el proyecto haya recién generado la iniciativa de que se trabaje la inclusión o esto de género, las ESI, sino que en alguna medida fue darle un marco a lo que ya venían desarrollando las instituciones. Y eso es importante. Un formato de red, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Una red de los distintos consejos que hay en la escuela, ¿no? Sí, es generar el dispositivo y que esté este grupo funcionando en todas las escuelas de la sección, que haya un modo de conectarnos, digamos, esto a través de la tecnología, que podamos vernos a través de videos, que podamos compartir experiencias que puedan resultar estimulantes unas a otras, y empezar a difundir, porque al menos yo siento que muchas veces están las piezas, pero es importante articularlas, ¿no? Entonces, digamos, el proyecto apunta a generar, aceitar esas redes y esos conocimientos. Aparte del mismo consejo surge el emergente. O sea, no es que todos trabajamos lo mismo, sino que el mismo consejo de chicos, en sus charlas, ¿no? Porque esto no es algo que se hizo de un día para la noche, porque nosotros contamos con chicos que a lo mejor faltan, que hoy vienen y mañana no, entonces lleva tiempo. Pero de esas charlas surge el emergente, vos decís, bueno, vamos a hacer hincapié, por esa razón hacemos hincapié en esto y en esto, ¿no? Por eso se trabaja, por ejemplo, con inclusión, o se trabaja porque surgió. Entonces dijimos, no, esto hay que trabajarlo. Bien, le damos la palabra al profe. Al profe, ¿ah? Sí, que nos comente su experiencia y su trabajo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Flor. Gracias a ustedes también por el espacio, que también creemos que es muy importante. Yo vengo de un CEPJA que está enclavado ahí en el límite entre Capital y Las Heras. Está ahí en Olegario de Andrade, 25 de mayo, en una cuadrita de Coronel Díaz y San Martín. Es un lugar muy transitado. Y cotidianamente en esa escuela nos ha ocurrido que teníamos accidentes de tránsito. Y teníamos una situación real, que era el peligro de nuestros estudiantes que llegaban a la escuela previo a ingresar con un tiempo de demora, circulaban por la calle, esquina que no tiene semáforo, y ellos veían los accidentes que ocurrían. Entonces, por ahí, este espacio que nos brindaron desde la sección, esto de pensar los consejos escolares, nos permitió también como pensar en recuperar la palabra, ¿no? Y recuperar la voz y el espacio de los actores, que por ahí nosotros también sentimos que estaba como apagado y que estaba como sin canalizarse de alguna manera, ¿no? Docentes, estudiantes que por ahí veían la realidad, la propia comunidad, miembros, los vecinos que también son parte, ¿no?, de los consejos escolares, por ahí teníamos como visiones desarticuladas de lo que iba ocurriendo ahí. Y por ahí desde esa problemática de la realidad que la conversábamos y la veíamos y la propuesta que nos hicieron desde la sección con los consejos escolares, nos pareció muy interesante tirarnos, como se dice, a la pileta y tratar de generar esto de recuperar ese espacio, de recuperar la calle. Porque por ahí también veíamos que se pensaba la calle, el espacio de la calle, como normativización recaudatoria, como, bueno, está y si incumplís pagás y después seguís. Y por ahí dijimos, bueno, también tenemos que pensarlo desde otro lado, pensarlo desde nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos interesa la recaudación, nos interesa que no haya accidentes, que no haya muerte, nos interesa también que se labure la concientización sobre eso. Entonces, nuestra gran tarea fue pensar esa problemática que teníamos ahí desde los diferentes nodos, como se dice, y cómo podíamos trabajar. Entonces, por ahí, lo primero que surgió también, porque veníamos trabajando mucho también esto de reutilizar. Incluso años anteriores habíamos trabajado con la confección de juguetes reutilizados, con material reutilizable, que entregamos a una escuela primaria. Y bueno, y abordamos el tema de esto de decir, bueno, trabajemos esto de la educación vial, pero también trabajemos generando, desde la proposición, desde generar. No desde decir esto tiene que ser así, sino desde hacer. Que puede tener sus aciertos y sus errores, pero Y lo que hicimos fue, a través de esto, de reutilizar, de materiales reutilizables, de cartones, fuimos generando la señalética de tránsito, ¿ven? Y generamos un espacio como de educación vial, con señales de tránsito creadas con material reciclable, para colocar en el patio de la escuela, que es una escuela en la que también funcionan, en doble turno, escuela primaria. O sea que también lo dejamos como instalado en el patio para que pueda ser utilizado también como material para los chicos, para los niños, para los chicos más chicos, ¿ven? Entonces nos pareció súper interesante esto de recuperar. Entonces recuperamos material, recuperamos espacio, empezamos a dar voz y participación y empezamos a visibilizar realidades, pero desde otra posición. Y eso nos interesó muchísimo. Y por ahí también, bueno, también entendemos que ese espacio es un espacio de peligro, y lo que hicimos fue también entre todos generar un espacio de reflexión. Y solicitamos a través de una nota al municipio la colocación de un semáforo en la zona. Hoy en día está transitando el procedimiento administrativo, como le dicen. Bueno, sí. Esos espacios burocráticos tienen sus tiempos y su... Es un sótano de la democracia. Sí, ¿no? Sí, los sótanos de la democracia, totalmente. Así que bueno, estamos esperanzados en que pueda salir, porque realmente es necesario, no solo para nosotros, sino para la comunidad en general, que necesita, digamos, de algún elemento de seguridad. Pero también estamos muy interesados como en extender este espacio de participación, de educación vial, hacia otros espacios, ¿bien?, de la comunidad. Y también estamos muy interesados en que este material de reciclaje pueda ser, no el nuestro, porque es un material que es creado de manera artesanal y tiene su... Pero sí pensar la señalética, sí pensar el tránsito como un espacio de recuperación, ¿no? Y esto de decir, bueno, ganemos otra vez nuestro espacio, que es la calle, que es la vereda, ese espacio recuperémoslo, porque es el espacio del ciudadano, del peatón, donde no hay que poner una sanción económica, sino que lo que hay que hacer es compartir ese espacio, y esto de aprender a compartir el espacio. Y eso era lo que nos propusieron, y nada, nos embarcamos en eso. Mejor o peor, pero bueno, hemos intentado lograr un resultado. Pero no sé si se alcanza a visualizar que en realidad los nodos, al ser tan generales, permiten que se trabajen distintas iniciativas que son realmente enriquecedoras por la diversidad. Digamos, al generar, bueno, un poco acá lo que trabajó el profe fue sustentabilidad, pero hay muchas escuelas que trabajaron huerta, que pudieron hacer con aplicar la reutilización, en hacer alpargatas, en resolver algunas cuestiones puntuales de la comunidad, en hacer cadenas solidarias. Entonces, la verdad que ver esa diversidad, que pudimos comprobarlo el 28 de noviembre, que tuvimos el foro de transformaciones sociales, donde nos reunimos todos, éramos como más o menos 300 personas, que sí, no éramos más porque no había más espacio en la sala. Pudimos ver esa diversidad, que creo que es aprender a valorarla y a ser consciente y a ser visible esa vida realmente que existe en las escuelas. Y por ahí, perdón, una cosa importante que lo que dice ella, que también esto nos permitió, y eso lo conversábamos mucho en el foro, es pensar las escuelas como espacios de resistencia, ¿no? Esto de decir, bueno, no digo resistencia en contra de alguien, sino resistencia en el sentido de generar nuestra propia identidad escolar, nuestra propia identidad comunitaria, algo que a veces se termina como opacando o se termina pisando desde una mirada educativa puntual. El consejo es esto, es pensarnos a nosotros mismos y pensar nuestra realidad, nuestra identidad, qué queremos. Y eso está muy bueno porque nos permite generar desde ese espacio esta resistencia, esta aplicación de nuestra propia mirada, nuestra propia valoración de la realidad y sostenerla, digo, de cara a los demás, porque también es lo que son. Tal cual. Hay más experiencia. Hay más experiencia y tenemos que escuchar al alumno. Le hago una propuesta, hacemos un pelín de música, así nos ordenamos, pueden pasar el resto de los profes. Brian se queda porque ha quedado ahí para tomar la palabra cuando volvamos ahí de la cortina musical, ¿le parece? Por supuesto. Excelente. Vamos. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más. Tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar. juntar las nubes para no verlas jamás. Puedes, puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, eso yo sé. Te va a matar. Puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Bueno, seguimos en la Mosquitera FM Radio Comunitaria 1754, estábamos hablando de los consejos escolares, la verdad que una primera mesa que tuvimos nos ha dejado hablando fuera de micrófono y muchísimas sensaciones. La escuela pública, ¿no? Nuestra escuela pública, nuestra educación pública, la verdad que se encuentran estos trabajos maravillosos. Así que bueno, seguimos con la... No había quedado Brian ahí, de la mesa que no le pudimos dar la palabra, pero bueno, le decimos las buenas tardes. ¿Cómo va, Brian? Buenas tardes. Estudiante. ¿Es cierto todo lo que dicen? No sé lo que han dicho, por eso. Sí. No, yo soy representante de la Acera. Uh-huh. Fui al Parlamento del Mercosur. Estuvimos hablando de violencia de género. Aparte, no solamente de violencia de género, sino también nuestro derecho que tenemos cada uno, nuestros alumnos, profesores, que no se lo está respetando. Que lo estamos, cada año que va pasando se lo va dejando muy al lado al alumno también del gobierno, no de los profesores, porque los profesores directivos siempre lo están ayudando en todo y son los que lo ayudan a seguir adelante y llegó a decir. Qué lindo. Viajaste, contando un poquito del Parlamento, ¿cómo es? ¿Hubo una instancia provincial, después hubo una instancia nacional? ¿Cómo fue el recorrido? Es provincial y nacional. Uh-huh. Que primero se hace en Mendoza, se eligen los delegados de cada escuela y se va al Parlamento desde acá a Mendoza. Y ahí se elige un representante de cada departamento y se va a Buenos Aires con los proyectos ahí armados y allá se lo da a ver si... Se lleva, este año se lleva a Uruguay, creo. Uh-huh. Lo habían dicho, y se elige un representante también provincial, que allá se representa con todos los proyectos ya hechos. Con lo de acá Mendoza y con lo que se armaron otros más en Buenos Aires para llevarlo a Uruguay a ver si se ponen esos proyectos ley. En realidad la intención de la sección, de la supervisión, fue en vez de... digamos, dispersar esfuerzos, tratar de que también haya una articulación entre nuestro proyecto seccional con otros proyectos a nivel del municipio o esto provincial o nacional. Entonces, en realidad, nosotros, a partir de esa articulación que pudimos hacer con Enrique, que es el referente parlamentario de acá de la provincia, pudimos empezar a trabajar dentro de los dispositivos del Consejo Escolar todas las propuestas que tienen que ver con esto que decía Brandon, ¿no? De poder problematizar ciertas cuestiones, ciertos derechos y poder pensar la escuela que queremos y poder nosotros incidir en las políticas públicas, educativas, digamos, los estudiantes con voz propia, incidir en las políticas públicas a través de esta declaración. Entonces, digamos, fue una articulación que, bueno, que tuvo excelentes resultados y se lleva a cabrada en todas las vivencias, ¿no? Ha rescatado las vivencias. Tenemos también acá a otro estudiante, a Joel, que nos puede contar también su experiencia dentro de lo que es el Consejo Escolar Comunitario del CEPJA 3211, ¿no? Simbionato. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos primero que nada agradecer el espacio que nos han dado, porque es algo que nosotros, y es un proyecto que llevamos hace mucho tiempo, que es la lucha contra el bullying, que es algo que no hemos visto tanta lucha como que, o sea, es necesaria hacer esa lucha, porque es algo que no solamente sufren los alumnos, sino que también los profesores, compañeros de trabajo. Y bueno, entonces hemos, por ejemplo, también tuvimos el proyecto de un buzón, donde aquel chico que sufría el bullying, por así decirlo, acoso, lo que sea con referencia a eso, podía dejar una carta diciendo a él lo que sentía, lo que le pasa, que sea anónimo. Qué bueno. Y nosotros íbamos tratándolo de ayudar si... Lo importante es expresarlo, sacarlo, claro, como primera instancia. Tal. Claro. Bueno. También la idea era, por ejemplo, en la escuela buscar sus pares. Uh-huh. Porque un alumno que sufre el bullying no va a ir con un adulto a decirle que le pasa eso, porque es algo que le avergüenza que le pase eso. Entonces, por eso nosotros también buscamos las personas, o sea, compañeros que tomen la responsabilidad de llevar a cabo eso. Qué bueno. Perfecto. Genial. La idea, bueno, un poco para hablar esto de discriminación, digamos, a través del diagnóstico participativo que hemos iniciado, pudimos corroborar los índices de discriminación que sentían los estudiantes, digamos. Fueron encuestas que se desplegaron en los dispositivos y pudieron arrojar algunos parámetros. ¿Cómo impacta, como decía, de sufrir el bullying, la discriminación, sentirse culpable también, ¿no? Emparentado un sentimiento muy cercano a la violencia de género también, ¿no? De no contarlo, sí. Esta cuestión de no contarlo porque en algún punto siento vergüenza, siento que en algún punto soy culpable y nada que ver, ¿no? Una cuestión que hay que derribar ahí muy, muy fuerte, ¿no? Claro, también porque si el alumno llega a sentir acoso y le cuenta al profesor, o sea, le daría vergüenza o también se sentiría discriminado por lo que le pasa. Uh-huh. Es como que, o sea, se llega a marginar en un punto de que ya no puede hablar ya con nadie, no sabe a quién contarle. Entonces, por eso más que nada hicimos lo del buzón, que ya lo llevamos a varias escuelas también y nos ha dado buenos resultados, empezando con la nuestra, uh-huh, que ahí fue donde comenzó todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ver, Mayra, ¿pero? ¿Querés contar? Bueno, acompaña a la profe. Buenas tardes. Bueno, sí, agregar que la lucha contra el bullying es una concientización de todos. Realmente es una problemática muy grande. Lleva consecuencias en la salud, tanto física como emocional de los chicos. Eso lleva o conlleva no tan solo a la deserción, sino muchas veces a trastornos psicológicos que lo llevan a marginarse de tal forma que hasta llegan a pensar en quitarse la vida. Realmente es una lucha muy grande y nosotros tuvimos la grata experiencia de ser reconocidos por una ONG de Rosario que nos ha pedido que trabajemos mancomunados con ellos acá en Mendoza, hacer la cara del bullying en Mendoza, porque es como que todos saben, todos hablan, pero nadie se involucra verdaderamente en esta problemática que está afectando a todos y que nos deja chicos al margen del sistema educativo, nos deja chicos con depresión y nos deja chicos con trastornos alimentarios o trastornos físicos de cualquier tipo. El autocastigo que muchos chicos se hacen, es impresionante poder escuchar los testimonios de personas que han sufrido el bullying. Nosotros que estamos con el reconocimiento de Rosario y con el reconocimiento que tenemos de San Juan también, que articulamos con ellos desde San Juan, podemos acceder a los casos reales contados por las víctimas y es escalofriante. O sea, realmente no tenemos idea de dónde estamos parados. Entonces la idea de la escuela es poder empezar con esta ayuda y estrechar lazos permanentes. aparte, convocar a los chicos. Hagámonos cargo todos, docentes, padres, alumnos. El chico que no es alumno, pero que sufrió bullying, que no lo sufrió, que lo vio, que fue testigo, cualquiera. Pero esto es un trabajo y es una lucha que se hace en conjunto. Así que bueno, agregar eso, estos espacios para nosotros nos sirven un montón. Este reconocimiento también lo tuvimos en el Parlamento del Mercosur, donde Joel también pudo estar en esa instancia. Y bueno, y vemos que realmente es un tema que tiene muy poco abordaje acá en la provincia y bueno, estamos tratando de concientizar a pulmón, como siempre digo, con la buena intención de muchos chicos que se arriman, porque la verdad que gente buena hay mucha. Uno por ahí piensa que no, pero no, hay muchísima gente dispuesta a estrechar una mano, así que bueno, y esto es también prueba de eso, ¿no? Poder tener un espacio para contar lo que estamos haciendo, la seriedad con que estamos llevando a cabo el proyecto y tratar de trascender a todas las escuelas y más allá de las fronteras de las escuelas, llegar a todo el mundo, llegar a toda esa persona que sufre bullying, dándole o revalorizando sus derechos y bueno, y luchando nosotros para sostenernos después en los logros. Felicitaciones. Perfecto. La verdad que bueno. También pediré la disculpa porque es un tema tan trascendente, importante para la educación, para la sociedad, que implica en un tiempo, si bien nosotros tratamos de darle en tiempo y en un programa de radio la mayor cantidad de tiempo posible, valga la redundancia, queda, uno siente que queda escaso ese tiempo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a poner sobre la mesa porque es un trabajo, de un valor impresionante. Así que felicitaciones. Le damos la palabra al profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo la posibilidad de trabajar en tres CEPJAS que incluyen la seccional 2 y la verdad que el hecho de haber trabajado con el SEC durante este año nos ayudó muchísimo y haberlo dividido en cuatro nodos porque no todas las realidades de todos los CEPJAS son iguales. Tengo la posibilidad de trabajar en el Borbollón donde la sustentabilidad fue muy importante, se hizo la creación de una cooperativa. Los chicos lograron crear una cooperativa a través de materiales sustentables, crearon elementos con restos de cerámica y eso fue muy valioso porque pudieron recaudar dinero y luego se comprometieron a trabajar en grupo y pudieron viajar gracias a eso, darse un gustito. Y por otro lado con los chicos en la zona urbano marginal, que es en la calle Independencia de Las Heras y en el barrio Yapeyú, se trabajó mucho con el consumo problemático, con esta guerra de bandas que lamentablemente se dio este año, que fueron de público conocimiento y eso nos afectó bastante en una de las escuelas porque hubo muchos chicos que dejaron de venir, no por el hecho de la escuela en sí, sino porque sufrían amenazas, otros debieron mudarse de sus hogares. Entonces hubo como un desgranamiento importante en la escuela que, bueno, gracias al SEC, gracias al compromiso de los profesores, docentes y sobre todo de los chicos que siguieron viniendo, que, bueno, se logró que al menos volviesen algunos chicos, reclutar alumnos nuevos y por ahí, bueno, queda ese saldo positivo entre tantas pálidas, ¿no?, que sufrimos este año de fortalecer a la institución. El SEC, tanto el SEC como el Parlamento de Mercosur, sentimos que le dio un sentido de pertenencia a los chicos, a las escuelas. Había muchos chicos que, por ejemplo, en la escuela Bataglia de la calle Independencia, pensaban que se llamaba Cruzada Libertadora, porque ahí funciona la primaria. Entonces el SEC, las reuniones del SEC, el Mercosur, los llevó a darse cuenta a los chicos, porque quizás nosotros como docentes lo naturalizamos y no nos damos cuenta que los chicos no saben cómo se llama la escuela. Y a veces parece muy raro eso, pero bueno, estas situaciones nos llevó a que ellos conocieran, a sentir sentido de pertenencia. Cada vez que hubo reuniones del SEC, los chicos tuvieron un comportamiento excelente, se relacionaron con chicos de otras escuelas y la pasaron muy bien. Y antes, bueno, para ya dar un cierre, yo quería destacar el trabajo de Brian, porque él es un chico que tiene 17 años, ya es padre de familia, trabaja, y así todo ha hecho un esfuerzo muy grande para seguir estudiando. Y creo que es un ejemplo, porque no solo para los chicos de su edad, sino para todos nosotros, porque él le sigue poniendo el hombro, fue la voz cantante de no solo de nuestra escuela, sino que de todo Mendoza, y me parece que eso es algo para destacar. Porque él es un chico muy humilde, que siempre ha tenido un comportamiento excelente dentro de la escuela y me parece que ahora está empezando a ver los resultados porque no se ha dejado caer, no se ha dejado vencer nunca, a pesar de todas las responsabilidades que tiene con tan corta edad. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo, muy poco tiempo para tratar en profundidad estos grandes temas, estas grandes enseñanzas y aprendizajes que nos dejan. Felicitarlas por mantener la educación pública en pie y brindándose a la comunidad de esta manera. Agradecerle muchísimo. Lo esperamos el año próximo. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Yo por ahí quería agradecer porque sé, nosotros somos como representantes de todo un trabajo realmente en equipo, de muchas escuelas, de muchas personas, que nos han permitido esto, adquirir una identidad seccional, de poder visualizar lo valioso del trabajo de docentes, estudiantes y todos los equipos directivos, y me parece que eso es importantísimo por el despliegue de la conciencia y por la transformación que realmente podemos llevar adelante juntos, si podemos realmente extender solidariamente los esfuerzos y las acciones. Así que para mí es una alegría haber podido darle un poco de forma a tanto valor, ¿no? A tantos aspectos valiosos que hay en nuestra sección. Así que la verdad que mucha satisfacción y muchas gracias por este espacio. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiera agregar ahí para ir ya despidiéndonos? Brian. ¿Ah? Un saludo, lo que guste. Saludo a los compañeros, la directora y a mi familia, más que nada también. Y eso nomás, compañero, todo. Que muchísimas bien. Gracias a mi hermana directora porque me apoyó en todo, igual que el profesor, los profesores, y que los compañeros míos también me dieron más un empujón más porque ellos me decían que bueno, que va a representar a nosotros, pero fue aparte muy lindo porque a mí me encantó estar acá, porque yo cuando fui al Parlamento no sabía cómo era bien y estaba con el horario de trabajo, yo que me quería ir, después me prendí y me encantó lo que hablamos nosotros, nuestro derecho, que está bueno, y seguirlo y meterse en el Parlamento porque va a ser lo mejor, porque si vos, como dice el compañero, que pasa bullying, se va a poder hablar y se va agrandando y va a ser mejor y se va a poder más rápido, ¿cómo te puedo decir? Solucionar. Claro. Y va a ser mejor, así que se vayan metiendo más chicos, igual que en el estudio, que sigan adelante y no bajen los brazos, porque no hay futuro ahora, si no se estudia y si no se sigue adelante, no hay nada sin eso. Bueno, yo quería agradecer a mi familia, a mis profesores, a mis directores, que siempre me han dado el apoyo también como para poder llevar a cabo todo esto que tenemos planeado hacer y que hemos hecho hasta el día de hoy. A mis compañeros, que también siempre nos agradecieron por la representación que le hicimos a la escuela, por todas las cosas que hemos estado logrando y que también no bajen los brazos, por más de que tengan problemas, que siempre el estudio también es muy importante para poder tener un buen futuro también. Y que a pesar de que sufran bullying, que siempre se lo cuenten a alguien, que alguien siempre los va a ayudar. Bueno, felicitaciones nuevamente, el agradecimiento de haberse acercado a la mosquitera. El espacio, cuente con el espacio siempre, está para esto, para difundir y construir comunidad, educación pública. Y bueno, decimos desde acá, más para educación, claramente, más recursos, porque lo que vivencian ustedes, me hicieron vivenciar en un ratito nada más, me imagino la importancia y la trascendencia que tiene que tener en la comunidad en que se insertan, así que debe ser fundamental. Y la educación, bueno, el pilar de toda sociedad, y esperemos que las políticas educativas mejoren, que se invierta más, que tengan en cuenta a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, fundamentalmente en su crecimiento, desarrollo, y estas cosas en contextos tan adversos que pasan y que son tan enriquecedoras, imaginemos si pudiéramos poner de pie la educación pública, ¿no? Que sea prioridad en nuestra sociedad. Obviamente tenemos gobierno y políticas que no que apuntan a otro lado, ¿no? Que bueno, vamos a profundizar ahí, pero no vamos a quedar con este rato que nos han hecho pasar, y agradecerle. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.